inaugurado el 15 de agosto de 1864, es una de las más importantes obras de ingeniería del trazado ferroviario Madrid-París. Diseñado por el ingeniero Alexander Lavalle, 1821-1892, es una estructura de hierro laminado de 18.000 toneladas con uniones rolonadas, soportado originalmente por cuatro pilares de mampostería revestida de sillería con una longitud de 289 metros, salvando una altura máxima de 34 metros. Un puente amplio, cómodo y muy seguro con su magistral cálculo de fuerzas y utilización del hierro, un material que resultó revolucionario en su aplicación arquitectónica. La llegada del ferrocarril supuso la revolución del transporte y de la técnica, pero también de la economía, de la sociedad y hasta de las ideologías. Desde que el viaducto se inauguró en 1864, Madrid y París se unieron por tren y cambió el curso de nuestra historia. Su valor estratégico es enorme, por lo que las guerras han sido su principal enemigo. Durante la Segunda Guerra Carlista, 1872-1876, no consiguieron causarle más que algunos desperfectos. Los tiempos de paz traían consigo las mejoras. Se instaló en 1912 la doble vía y en 1928 se electrificó. Durante la Guerra Civil Española en 1936, los obreros de Altos Hornos de Vergara cortaron el puente con sopletes para evitar el avance de las tropas franquistas. Cuando estas conquistaron Guipúzcoa, tres de estos trabajadores fueron fusilados como represalia, junto a las tapias del cementerio de Ormaiztegui. Será en 1941 cuando cambie realmente su estética, pues el aumento del tráfico requirió su reforzamiento mediante la incorporación entre las pilas originales de otras cinco constituidas por una estructura hueca de hormigón armado. Pero los requerimientos exigidos siguieron aumentando debido a las características de las nuevas unidades ferroviarias que debían transitar por él, de manera que en el año 1995 deja de estar en servicio, desviándose el tráfico por un nuevo viaducto construido a una distancia máxima del antiguo de 18 metros.